menos estimativamente. Pulsaciones a esta hora de la mañana. Mira, 160 por lo menos, ¿no? La verdad que sí, estamos todos trabajando a full. Nos cortó un poquitito la lluvia de hoy, pero bueno. Estamos entrando a la recta final. Está muy bien. Hablo con Fabián Christiansen porque venimos camino al sexto encuentro patagónico de rugby, desarrollo e inclusión social, Club Atlético Juventud Unida, todo este fin de semana. Cuénteme cosas que podamos trasladarle a la gente, Fabián, algo que usted tenga la necesidad de que lo compartamos para que el resto se entere, porque lo que antes de que Fabián empiece a vendernos, en comillas, el encuentro, me voy a atrever a hacer una recomendación. No se les vaya a ocurrir perderse esto. Porque no te tiene que ni gustar el rugby ni entender el deporte, pero vas a ver familia, chicos, gente, reposera, termo, mate. Una cosa de muy de familia, muy de vernos las caras. Yo interpreto que a nuestra región le falta eso de que alguien los convoque y esta es una genialidad. Así que avance tranquilo que tengo buen tiempo para usted, Fabián, por favor. Bueno, gracias, Daniel. Ante todo, bueno, buen día a toda tu audiencia. Sí, como bien vos decís, estamos trabajando a full para que todo esto sea una fiesta. La fiesta no solamente del rugby, ¿no? La fiesta del deporte, la fiesta de la comunidad, porque queremos invitar a toda la comunidad. Como vos bien dijiste, estamos preparando el predio para que esté en su mejor estado para que pueda recibir a todos, porque vamos a, no sabemos cuántos, pero vamos a recibir muchos familiares de los chicos, ¿cierto? Te recuerdo que vamos a recibir entre 500 y 600 chicos. Seguramente van a venir muchos familiares. El sábado 11, como hablamos en su momento, una primera entrevista que nos hiciste, a las 19 horas se va a comenzar la fiesta del rugby en desarrollo en la Plaza de Río Colorado, donde van a actuar artistas locales, tanto de la Adela como de Río Colorado, donde a las 21 horas, 20:45, se va a hacer una pequeña ceremonia de entrega de menciones a todas las delegaciones que vienen de diferentes partes del país, por parte de los municipios, por parte del club, porque hemos recibido muchas donaciones de instituciones, de organismos, de empresas de Buenos Aires que también han donado de la mano de una persona que es el corazón de todo esto, que se llama Santiago Ventral Costa, que es un ex Puma, que junto con Eduardo Herrera, que es el presidente o actual presidente de la Federación de Rugby de Río Negro, ellos fueron los que iniciaron todo esto allá por el año 2012. Y hoy tenemos todo esto y toda esta fiesta que se nos viene para Río Colorado, para toda la comunidad en general. De la mano de ellos, esto se fue manteniendo en el tiempo y la idea es que cada vez sea más grande y que cada vez sea más convocativo todo lo que se está haciendo alrededor de la inclusión de cualquier tipo de deporte, ¿no es cierto? No solamente del rugby. Y vamos para adelante. Acá en Río Colorado siempre todo esto se mantuvo activo, como en su momento, y vos lo sabés, de la mano de Walter Cabrera, de Facundo Fernández. Y la idea es invitar inclusive a otros chicos, a chicos que por ahí los papás por ahí ven que el rugby es o que hay mucho contacto físico, pero en realidad el rugby es divertirse, es revolcarse, es compartir en un tercer tiempo después de los partidos donde los chicos se divierten. Se hace una amistad muy, muy linda porque no hay una rivalidad tan grande como por ahí en otros deportes. Termina el partido y después se hace una fiesta. El otro día lo vimos en un partido de las primeras divisiones de Buenos Aires, del SIC y de Alumni, y jugaron un partido por la final. Ahora, dentro de unos días, se juega la final del torneo de Buenos Aires y el partido fue a full, o sea, y terminó el partido, estaban todos a los abrazos, las hinchadas juntas. Eso es lo que genera el rugby. Sí, señor. Fabián, cuando hablamos de la, el término inclusión, es de una amplitud, debe ser la palabra que más me gusta, ¿lo tienen apuntado a algo en especial, algún elemento en especial, ustedes, cuando lo incorporan al término en el evento? ¿Es por alguna cosa en especial? Sí, en realidad ahí se han ido presentando desde el año 2012, se han ido presentando distintos programas en cuanto al desarrollo social y a la inclusión social, porque se ha ido trabajando en distintos sectores del país, sobre todo en la Patagonia, con aquellos con algunos ex Pumas que también hay desparramados por el país, sobre todo en la Patagonia, que están trabajando con lugares o con barrios que no tienen una actividad o el acceso a un deporte o a poder hacer una actividad deportiva por distintas cuestiones. A ver si ayudo, Fabio, perdón, a ver si ayudo con algo. ¿Ese loco que arrancó en el norte con los indios, está ahí el inicio? Puede ser, sí. Hay una movida de muchos lugares. Desde ahí, en Córdoba mismo hay un proyecto de un club que se llama, Los Gigantes, Los Gigantes de la Asociación Civil. Ellos también tienen un programa que va en busca de la formación de los chicos, contemplando viste, diversas cuestiones educativas, culturales, sociales. Entonces toma el deporte como una herramienta inclusiva. Y el punto de partida es la articulación que hacen con otras instituciones inclusive, porque bueno, hay chicos que inclusive no están pudiendo llegar a las escuelas en algunos lugares del país, y a través del rugby se está trabajando con ese tipo de cuestiones. Por eso el tema de la inclusión y el tema del desarrollo, o sea, hay programas en diferentes partes del país que está teniendo el rugby para incluir a chicos que están con diferentes problemáticas sociales, y la idea es incluirlos y hacer un trabajo que va de la mano inclusive de algunas cuestiones. Por ejemplo, hace poquito llegó al club, o llegan a los clubes chicos cuyos médicos especialistas, por ahí llámese psicólogo, están enviando a los chicos a practicar el rugby. Porque el rugby es un compañerismo que genera, no hay competitividad, o sea, en el rugby no hay un mejor, no hay un Messi en el rugby. En el rugby todos dependen de todos. O sea, no se distingue demasiado una persona o un jugador. No sé si vos has prestado atención, si has mirado alguna vez algún. Sí, claro, sí. Entonces, todos dependen de todos. Sí, por eso están los pilares. Los pilares son los pilares de la estructura básica del rugby, que es el scrum, y así sucesivamente. O sea, el compañerismo es todos dependen de todos. No hay un jugador que pueda hacer algo solo por sus propios medios, como por ahí en otro deporte puede suceder. Entonces, ahí es donde la importancia que se le da a cada chico que va a practicarlo, a cada jugador de primera división que está tratando de ganarse su puesto. Una vez que entra el equipo funciona como uno solo en cuanto a la relación misma que se produce inclusive dentro del campo de juego. Por eso que después, cuando terminan los partidos, se abrazan tanto entre los jugadores rivales, ¿no? Por eso es la magia que sucede al rugby, y hoy en día se está trabajando desde ese lado. Es uno de los deportes que mayor inclusión genera. Sí. ¿Por qué? Porque no se produce ningún tipo de diferencia hacia ninguno. No se busca un mejor, algún más habilidoso. Se busca aquel que quiera estar, que quiera participar. No se deja de lado a nadie, y eso es la importancia que tiene desde ese punto este deporte. ¿Le pregunté alguna vez por qué Maras? Maras, mira, tendrías que, ya te vamos a conectar con alguno de los chicos, la idea es que los jugadores también empiecen a participar de estas entrevistas y que ellos sean los que te cuenten. No, está bien, pero ¿por qué surgió el nombre Maras? Eso quiero saber. Pues se le ocurrió a alguno de los chicos. Ahí está. Se le ocurrió a uno de los chicos en su momento, ya hace unos años, poner el nombre de así como están los Pumas. Ah, de una especie nuestra, de una especie autóctona. De una especie autóctona de la Patagonia, y surgió el tema de los maras. O surgió una mara. De hecho, inclusive ahora estamos también estrenando que las vamos a presentar. Espere, que ahí me enteré, Fabián, ahí me enteré. Vio que la tecnología, ahí me enteré. Pasó una mara corriendo cuando los chicos estaban entrenando. Un día, hace mucho tiempo, pasó una mara corriendo y ahí quedó. Se ve que estaban hablando de ese tema, pero pasó a partir de que pasó una marita corriendo por el lugar y justo estaban buscando. Ocurrió en juventud eso. Pasó una marita corriendo y de ahí quedó el nombre, sí. Tal cual. Bueno, lo tenés a Walter seguramente ahí atento. Andan dos docenas de vándalos de esos amigos que ha elegido usted para la vida. Andan dos o tres acá dando vueltas, sí, contando cosas. Y está muy bien sea. Qué bueno. Sí, y bueno, en realidad ya estamos sobre la fecha. El día viernes 10 a las 10:30 de la mañana se va a hacer una conferencia de prensa donde van a participar o van a estar diferentes autoridades autoridades del municipio. Va a estar presente Eduardo Herrera, que es el presidente de la federación que recién te mencionaba, Santiago Ventral Costa, que es uno de los ex-rugbyers. Va a estar presente el vicepresidente de la Unión Argentina Rugby, llega el día domingo. Va a estar Tomás Petersen, que es un directivo de la Unión de Rugby de los Lagos del Sur, consejero de la Unión Argentina de Rugby. Y van a haber tres exjugadores más de los Pumas, aparte de Santiago. Va a estar el Chino Lanza, que es muy conocido, Santiago García Lanza, Guillermo Baider y Francisco Burce. Ellos son los ex Pumas que van a estar en la conferencia de prensa. También este año se va a contar con un árbitro oficial de la Unión Argentina Rugby que se llama Víctor Riera, que va a dar para los chicos mayores, va a dar una clínica de arbitraje. También va a estar presente ese día. Y bueno, como medio de comunicación te invitamos a participar y después si quieren hacer notas a los ex Pumas presentes, que seguramente van a estar disponibles. Y abiertos a... Óigame, Fabián, nos están escuchando en varios lugares de la provincia de Río Negro. ¿Dónde cree usted, para el que tiene solo un día para viajar, dónde recomienda usted apoyar el vengan tal día a tal hora, que ahí va a estar el epicentro? Y el fin de semana, el 11 y el 12. El día 11... esperemos tener un fin de semana con lindo tiempo para que podamos hacer todo lo que tenemos pensado hacer. Y por ahí el momento ideal es la ceremonia de apertura del encuentro, que va a ser el día 11, aproximadamente a las 11:30 de la mañana. ¿No es cierto? Y obviamente que después los invitamos a quedarse dentro del predio, porque además va a haber, desde las áreas de turismo va a haber un stand ubicado dentro del predio, que van a dar información, y a los papás que simplemente vienen a ver que su hijo está en el predio y después quiere hacer otra cosa, alguna otra actividad, también se les va a proponer desde el área de turismo las actividades que puedan realizar esos dos días, cualquiera de esos dos días. Así que el momento indicado es el sábado a las 11:30 de la mañana. ¿Sí? Ese va a ser la apertura oficial, donde si el tiempo acompaña... También esperamos dar alguna sorpresita para los chicos, más que nada llamativo, ¿no es cierto? Y después, el día 11, ese mismo día 11, como te mencionaba, la tarde-noche, donde a partir de las 19 horas comienza la fiesta del rugby en desarrollo y van a actuar diferentes artistas locales. Bien. ¿Hay algún tramo de competencia, alguna cosa que va a haber práctica activa, competitiva, propiamente dicha? El encuentro no es una competencia, no es un torneo, es un encuentro. Los partidos se van a hacer, el cronograma de partidos está estipulado para que más o menos cada chico juegue 2 partidos por día, por la cantidad de chicos. Si bien contamos con 3 canchas donde se van a jugar los partidos simultáneamente, va a haber una cancha más chica para los más chiquitos, una cancha intermedia y una cancha más grande. No hay un momento específico así de decir, bueno, se encuentran 2 exponentes muy competitivos, porque como te comentaba, es un encuentro. La diferencia del encuentro a un torneo es que en los encuentros, por ejemplo, suele suceder, y sucede continuamente, los equipos conllevan 15 jugadores. Entonces lo que suele suceder es que en los encuentros, en algunas categorías, o en muchas de ellas, no logran conformar un equipo de 15. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Se arman entre distintas categorías, o entre distintos, perdón, clubes, entre distintos clubes de distintos lugares del país, terminan de armar un equipo de 15, entonces, en ese momento sucede algo maravilloso, porque los chicos juegan en un mismo equipo con chicos de otros clubes, de otras ciudades, ¿no es cierto?, de otras provincias, inclusive. Entonces, esa es la parte más linda, donde los chicos, bueno, aceptan, comparten, hacen nuevos amigos, porque termina el partido y se encuentran, se saludan. Es un momento muy lindo que sucede, y uno como papá, a mí me toca también vivirlo como papá, es maravilloso. Mire, yo noto, no es la primera vez que me pasa, yo noto que usted está, cuando imagina cosas o cuando recuerda cosas, está al borde del quiebre, Fabián. ¿Voy bien? ¿Sí? Digamos, porque como que le cambia el tono de voz, y me gusta que así sea, porque noto que además está toda la pasión puesta ahí. ¿A ustedes les resulta esto de una carga emocional muy importante, no? Sí, por todo el trabajo que el otro día, mira, yo hace poco que vivo en Río Colorado, hace 5 años, enamorado de la ciudad. Mi esposa es de acá, de Río Colorado, y hace, no me acuerdo cuántos días, el trabajo que se está haciendo en el predio es sensacional, no solamente con los papás que están ayudando, sino con los mismos chicos. Hay chicos más grandes que están trabajando a full. Vi, pintando, está todo. Te quedas parado un rato y te pintan de blanco y verde. Sí, no, tal cual, sí, tal cual, o te sueldan, no sé, pero la verdad que eso emociona, y uno ve la emoción que hay en los vecinos. Hace unos días se acercó un señor emocionado. Hay abuelos también, hay abuelos que son del club, de toda la vida del club. Mire, muchachos, yo se lo hago corto. Esos viejos vieron al club morirse, lo vieron brillar, lo vieron morirse, y ahora están viendo que ustedes se los están resucitando. ¿Entiende lo que le digo? Tal cual. Entonces, esa es la parte emotiva, ¿no es cierto? Que Fabián, porque que usted veces... ahora que llegó hace poquito, usted ve Independiente, Atlético, buena parada. Antes, en esa cancha no ganaba nadie. Y ese club tuvo, pero por muchos años, era el equipo del momento. Después la vida va, qué sé yo, tampoco tengo yo ánimo de echarle la culpa de nada a nadie. Y los mismos viejos, la familia Barbini, la familia Senestro, los Ramos, qué sé yo, Fito Espíndola, lo vieron morir, pero morir, ¿eh? Entonces ahora, a ver, chicos, gente... ver cómo lo están le empezaron a hacer RCP y el club se paró. Para los tipos tiene que ser de un nivel, oiga, me me genera un nudo en la garganta a mí, que paso por el club una vez cada 50 años. Imagínese lo que debe ser para la gente que es de ahí. Tal cual, eso es lo que está sucediendo, y esa carga emotiva uno también la absorbe, ¿no es cierto? Pero porque, claro, bueno, la ansiedad que tienen los chicos también de que todo esto suceda. Bien. Nosotros mismos como papá que estamos trabajando, hay las mamás que están moviéndose a full. Bueno, Fabián, mire lo que vamos a hacer porque todavía nos queda tiempo. Jueves, viernes lo vuelvo a llamar, pero prepárense todos para el fin de semana. Jueves, viernes lo vuelvo a llamar, Fabián, a ver si falta algún detallecito para aportar, ¿le parece? Cómo no, Daniel, desde ya agradecido a tu atención y a estar dispuesto a siempre a darnos una mano desde su lugar. Le dejo un abrazo, gracias por atendernos, ¿eh? Gracias a usted, hasta luego. Hay un